El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Estamos al aire. Hey yo, check this, buenas tardes otra vez, aquí estamos, Bunker Radio Zulu, 4 p.m. ya sabes, todos los lunes, otra vez aquí celebrando el mes de la historia del hip hop. Un saludo a toda esa gente que estuvo con nosotros en el aniversario, ahí celebrando los 41 años de la cultura hip hop y los 42 años de la fundación de Zulu Nation. Un saludo especial a todos esos artistas que estuvieron junto a nosotros, Spiders de Guayaquil de la colección, TMB, Tropa Mota Loca, The Food Criminal y toda esa gente, que DJ Chris y Sansa Matanza, que estuvieron ahí recibiendo los certificados y premios por su aporte y trayectoria en la cultura hip hop. Un saludo a toda esa gente y unión, paz y respeto para toda la gente que representa el hip hop. Igual, respetos ahí para toda esa gente que está apoyando los distintos eventos que se han venido suscitando en la ciudad. Lenguaje Hip Hop, estuvimos ahí el sábado y el domingo también con batallas de breaking, freestyle y algunas bandas invitadas de ahí del sur, del norte, del centro, que estuvieron junto a nosotros ahí compartiendo Hip Hop desde el Parque Cumandá. Y este solo es un preámbulo de lo que se viene. Así que celebrando el mes del Hip Hop, nos vamos a ir con la primera canción. Un poquito de talento ecuatoriano, así que check this, dedicado para toda esa people. Paz, vamos DJ. Ghetto Blaster, ahí está Fango representando HHC, puro hip hop desde el Ecuador, rap underground aquí sonando en la emisora, Nunca Radio, todos los lunes 4 p.m, viviendo el quinto elemento, buscando el conocimiento hip hop. Un saludo a Ponchado también, que estuvo con nosotros en el aniversario ahí, nos acompañó ahí representando ahí y mostrándonos sus nuevos trabajos y su nuevo disco ahí, desde el aniversario hip hop. Ahora les quiero hacer una especial invitación, creo que ya mucha gente sabe, ya está en redes sociales, pero se viene el 5 de diciembre en las fiestas de Quito, el Festival Elemental Pacha Hip Hop, con los invitados Delinquent Habits de especial, Ahí, pilas de ahí, pasen la voz. También viene B-Boy Lil G de Venezuela para todo ese breaking que quiere un poco de workshops y talleres de ahí para saber los secretos de grandes competidores que han participado en el BC One. También están ahí bandas invitadas como The Foo Criminals, Mugre Sur, 777, Soberanos, Doctrina Verbal y A2H, y otras bandas que también van a salir de lo que fue el lenguaje hip hop la semana anterior. Y en el graffiti va a estar pintando Tenazi ALN, así que pilas también. Ahí va a haber deportes de extremos, una jam de skate, de BMX, de parkour y una feria de culturas urbanas. Así que no se pierdan este sábado 5 de diciembre, Festival Elemental Pacha Hip Hop, ahí con Delinquent Habits, invitados especiales, así que vamos a estar ahí cubriendo el evento como Nunca Radio, también ahí haciendo un poco de publicidad y viviendo el hip hop ahí en las fiestas de Quito. Así que toda esa gente del Ecuador, bienvenidos en estas fiestas de Quito a pasarla aquí viviendo el quinto elemento, sintiendo el hip hop, conciertos, va a haber toda una semana de talleres, así que pónganse en once. Y también les queremos invitar más pronto también al lanzamiento del nuevo disco de Mugre Sur, este 28 de noviembre del 2015, aquí en la Casa Pucará presenta su nuevo disco, junto a DJs invitados como DJ Cuico, Cinco Dedos, De Furia, DJ Siniestro, Purple Man, DJ Neo5 y DJ 77, $3 nada más en la Casa Pucará. Va a haber dos funciones, en la matiné de 12 a 7 y el after party de 8 a 2 de la mañana, así que pilas de ahí. Para los mayores y menores, dos funciones en la Casa Pucará. El lanzamiento de Mugre Sur presentando su nuevo disco de Uña y Mugre. Ghetto People Sound System también va a estar ahí metiendo bulla en el after, así que pónganse en once, visiten las páginas, puede haber más información y los flyers ahí en Facebook. Nos vamos con la siguiente canción, más talento ecuatoriano, puro rap nacional. Check this, paz y respeto. Vamos. ¡Come, negro! ¡Come! ¡Come! ¡Ah! Tratamiento, he sido yo desde pequeño. Me recuerdo en la escuela cortando los primeros negros. A mi alrededor no encontraba la paz interior. Eso lo recuerdo como si fuera el día de hoy. Aquello empeoró con el pasar de unos meses. Tenía de mejores amigos a unos delincuentes. Se pasaban los días, las noches y las madrugadas, sentados en la esquina vendiendo un kilo de marihuana. Los maestros se enteraron de los pasos que guardaba, gracias a la conducta que a diario les mostraba. Me dejaba llevar de la vida del pistolero. El estilo que yo tenía era de un bandolero impredecible, un soldado insustituible que se captaba por la compañía de un fuerte calibre. Me sentía libre de hacer lo que quisiera, trataba a todas las mujeres como una ramera, abusando y por todos lados intimidando, mientras su personalidad se iba desposando. No oía consejos de los sabios y los viejos, pensaba que lo que decían era solo miércoles. Por eso vivo. cuenta de hace rato y me sentía un poco más tranquilo. No podía creer a lo que había sobrevivido. El último de los cañones que tenía en mi cuerpo como objetivo. Terrores somos listos para cualquier homicidio. Protegido con las velas que encendió mi abuela. Esa viejita que regaba agua santa en mi cabeza. Anulando de enemigos que renta espesa. Que con fiereza por noche fuera mi espanto. Intentando silenciar mi canto en el campo santo. Yeah, quisieron truncar mi destino con un cuchillo asesino. Ahí está Hassel Mafia, a.k.a. Fajardo, representando ahí la historia de la vida real desde el gueto. Check this, un saludo especial ahí dedicado ahí esta canción a mi brother Wamin, que está ahí, sufrió un accidente y está ahorita recuperándose. Nunca van a truncar nuestro destino, homie, paz y respeto desde aquí te mando. Nunca hay Radio Zulu, 4 p.m, ya sabes, todos los lunes, check this. Seguimos aquí, viviendo el quinto elemento, buscando el conocimiento. Quiero informarles y darles más información también de los eventos que va a haber. Este viernes 27 de noviembre a las 5 de la tarde va a haber el workshop de Lego de Flyside Kings, en lo que es las actividades del Alpha Break, ahí para toda esa gente breaking que quiere aprender un poco de este excelente b-boy legendario ahí que ha participado en muchas batallas y en eventos internacionales desde Estados Unidos. Viene Lego Flyside Kings ahí, así que atentos todos, pasen la voz, que esto es totalmente gratis, así que si eres b-boy, si eres b-girl, no te lo puedes perder este workshop a las 5 p.m. en el Parque Urbano Cumandá, en la Laguna de Cristal, Segunda Plata. Ahí puedes registrarte vía online en la página de Cumandá Parque Urbano o en Alpha Break, ahí buscar los links también. De paso también quiero mandar un saludo a toda esa gente que estuvo con nosotros en el Warmy Pain. Ahí Lady Pink vino también representando el arte femenino. Los murales y las intervenciones fueron en algunos puntos de la ciudad de Quito. Puro talento femenino de Latinoamérica vino ahí, de Argentina, Colombia, Chile, Perú. Vieron puras artistas femeninas a representar acá y hacer intervenciones gigantes en la ciudad de Quito y graffiti y estilo para todo el barrio. Ahorita todavía se encuentra Two Fly ahí pintando el último mural en la Universidad Central. Pueden ir a chequear el progreso, es el mural vertical más alto de la historia del Ecuador. Así que pueden ir a checar ahí cómo está el graffiti extremo de Warmy Pain ahí terminando también un poco el festival y todas sus actividades. También les vuelvo a recordar, 5 de diciembre, Elemental Pacha Hip Hop, se viene Delinquent Habits, y también desde la semana del 1 al 5 va a haber distintos talleres de MC, de DJ, de graffiti, de breaking ahí mismo en el Parque Cumaná. Así que ya saben, Cumaná Parque Urbano es el nuevo punto de hip hop. Vamos a tener algunas actividades ahí desde esta semana y las de fiestas de Quito, así que atentos, busquen la información. Va a ser todo, va a ser totalmente gratis, talleres y conciertos gratis, así que pónganse en 11 también ahí todas las actividades que vamos a tener. Nos vamos con la siguiente canción, DJ, más rap ecuatoriano, puro talento nacional. Give me the microphone, man. Watch out what I do, okay? tranquilo desde la vereda en el sur, donde quema la esencia, todo el donde quema los cerros y las abejas asesinas con su clan, bla bla, cierra lo oro, si sube de rats, high or live, original white, demostrando el feeling, con los uso rappers, predicando código de calle, boom, bye bye, soy muy mal, demostrando el verdadero jugo de mi barrio, oh, shit, man, it's right. You know my stilo, you know my roots, you know how we do. Demostrándolo en la calle con actitud. What do you see? Apártate de mi camino, que vengo como bomba para ti. Boom, boom, es el sonido de mi guerra. My mind, con problemas en la mente. Enciende la hierba. I'm so high, you so high. Estás escuchando New K, Fulmination Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, keeping real, keeping real. Eso fue Roots desde la Argelia. Hey, check this. Un saludo a toda esa gente de los distintos barrios del sur. Con la música original ahí, Roots en la casa. Ya saben, aquí seguimos Nunca Radio todos los lunes, 4 p.m. Puro rap nacional, puro conocimiento, pura información de los mejores eventos aquí desde Ecuador, desde el centro del planeta. Viviendo el quinto elemento, puro hip hop en el barrio. MC, DJs, b-boys, graffiti. Todo lo que tú quieras saber con respecto a la cultura hip hop, aquí la vas a encontrar. Así que ya sabes, sintonízanos, chequeanos, busca nuestra página en Facebook también. Estamos ahí posteando también los eventos y la música del Ecuador ahí para que cachen el underground y conozcan el underground, ahí el subterráneo. La música que no suena en las emisoras, que no suena en la televisión, acá la tenemos y la pasamos solo para el público selecto que esté en sintonía. Ya saben, entonces les vuelvo a recordar el lanzamiento de Mugre Sur también, ¿no? En la Casa Pucará este 28 de noviembre, de Uña y Mugre. Mugre Sur en concierto junto a DJ Cuico, 5 dedos de furia, Purple Man, NO5, DJ 77, 3 dolaritos nada más, $5 con disco. La Casa Pucará, 12 de octubre, y Aguachi, matiné de 12 a 7 y after party desde las 8 hasta las 2 de la mañana. Así que ya sabe toda esa gente que ha visto los videos de Mugre Sur, que sigue esta banda, es hora de que chequen el nuevo disco con el estilo criollo que los caracteriza. Mugre Sur ahí presentando su nuevo disco de Uña y Mugre, 28 de noviembre de este 2015, no te lo puedes perder. Busca también ahí más información en Facebook para que veas también un poco el trabajo de los distintos DJ que van a estar ahí. Igual va a lanzar ese mismo día su nuevo video, Emigrantes por Billetes con DJ Phantom Remix. Ahí un nuevo video que es un poco de lo que fue también la batalla de Beatmakers ahí, donde había una propuesta para hacer un nuevo remix de Mugre Sur. Entonces ahí van a ver el nuevo video. Así que atentos también ahí a ese concierto, y atentos también a lo de Kumandá y al Alpha Break también, que viene con algunos invitados internacionales que van a ser jueces en este concurso, y van a tener también buenos premios para los ganadores, para los mejores b-boys. Van a haber excelentes premios en efectivo y medallas y trofeos que les van a servir mucho, ¿no? Entonces vamos a tener igual de el workshop de B-Boy Lego, que también es importantísimo. Y también los otros jurados que vienen de España también. Y de Perú, el B-Boy Original Freddy, B-Boy Aiju y Method de Bandas Crew también. $100 va a ser el primer premio, el 1 versus 1, más unas zapatillas de Steven Maiden. Y en el 3 versus 3, $300 igual ahí con unos super zapatos ahí, DJs invitados, Full Cutting y DJ Max y La CUP también va a estar en este evento también. Este va a ser en el Centro de Arte Contemporáneo, en el antiguo Hospital Militar, este sábado igual, 28 de noviembre. Así que tenemos dos eventos del mismo día para que te vayas al que más te guste. Si quieres ir a participar al Alpha Reg, ahí atentos, ¿no? 28 de noviembre, Centro de Arte y Casa Pucará, está cerquita para que puedas ir a los dos. Y el workshop de Lego en el Parque Kumandá, no se lo pueden perder. Nos vamos con la siguiente canción, DJ, puro talento nacional, rap de Ecuador. Chequéalo. Sanfonía, ahí lo nuevo de un poco de Equinoccio Flow y toda esa gente. Un saludo, paz y respeto. Esto fue Nunca Radio, ya saben, todos los lunes. Ahí no se olviden, el campeonato de streetball en el sur, en la Teniente Ortiz, en la Tribuna del Sur, en las canchas amarillas, las inscripciones hasta este 28 de noviembre. Puros trofeos, buena música y feria de trueque. Así que ahí nos vemos, ya saben, todos los lunes, Nunca Radio. Chris Dead on the mic, check this, puro rap de Ecuador. Paz y respeto, pues saludos, bendiciones, blessings. Nos vemos. Son las voces que protestan y te cuesta callar.